A veces uno se pregunta si no se habrá dejado llevar, si no se le habrá ido la mano con eso de la crítica a nuestro moderno modo de vida, con toda esa cháchara sobre un sistema perverso y una sociedad enferma. Si todo eso no será más que rebeldía juvenil y pura exageración. Desde aquí, desde la perspectiva de la raza humana, con todas las pretensiones, la hipocresía y las fantasías que conlleva, es difícil saber si lo que decimos tiene algo de sentido o si realmente, quién sabe, la cosa no está tan jodida como parece. Si uno de verdad quiere adoptar un enfoque objetivo sobre si este nuevo orden mundial es tan nocivo como cierta gente afirma, no hay más que comprobar cómo afecta a los demás seres que viven en él, como los animales. Si se es de clase media, los animales que uno tiene más probabilidades de conocer, aparte del de los de las películas de dibujos y los de los anuncios, son aquellos que ocupan el rango correspondiente en la jerarquía no humana. Los animales domésticos, los de los zoológicos, los del circo, los caballitos de la feria y demás mascotas. Al igual que los burgueses, parece que lo tienen fácil. Todo el día sentados, comiendo, durmiendo y jugando con sus dueños. Esa vida, no obstante, no es aquella para la que han sido preparados en los últimos millones de años de evolución. Los perros tienen cuatro patas para poder correr por campos y praderas y acechar a sus presas, no para jugar al frisbee una hora a la semana. Los loros tienen alas para volar por bosques y junglas, no para estar enjaulados con las alas recortadas, sin nada más que hacer que cantar y aprender absurdos fragmentos de la lengua humana. Los gatos tienen uñas para luchar y cazar y afilárselas donde les plazca, y tienen testículos y ovarios para marcar territorio, seducirse, fornicar y procrear gatitos. Si se les escapa, se les desarma, se les encierra y se ponen gordos, apáticos, torpes por no tener nada más que hacer que comer el alimento enlatado que ni siquiera son capaces de cazar. Los animales domésticos son los bufones y los cortesanos de los hogares modernos, y se espera que ofrezcan entretenimiento y un sucedáneo de la vida comunitaria. Para este objetivo, sus vidas e incluso sus cuerpos son modificados. Su función no es la de ser animales en toda la maravillosa complejidad que eso acarrea, sino la de meros juguetes. Quedan por hablar, tantas voces, quedan por escuchar. observamos con detenimiento a la gran clase media humana, se revela cuán similar es nuestra situación. Vivimos aislados de nuestros semejantes en pequeños cubículos, caldeados artificialmente, en pequeñas pesadas con abundancia de falso follaje, es decir, en pisos. También se nos alimenta con comida industrial envasada que parece surgir de la nada, una comida muy diferente a la que probaron nuestros antepasados. No tenemos demasiadas vías de escape para nuestras urgencias más espontáneas y salvajes, esterilizados y desarmados por la necesidad de vivir en masificadas ciudades y suburbios, sometidos por convenciones legales, sociales y culturalmente represoras. No podemos errar lejos de nuestras casetas, atados como estamos por trabajos diarios, hipotecas, vallas, propiedades privadas y fronteras nacionales. Y también como nuestros animales, tenemos que aprender a comportarnos, a vivir enjaulados y adaptarnos a esta pesadilla y hacernos gordos, vagos, sucumbir a la apatía. No tan afortunados como nuestros castrados prisioneros, ya sean animales o humanos, aparecen en un escalón más abajo los proletarios o esclavos no humanos, los pollos encarcelados, viviendo en su propia mierda, con los picos arrancados para que no se saquen los ojos unos a otros. Los conejos con los ojos sistemáticamente abrazados para probar el efecto de los shampoos, los jóvenes terneros que pasan todas sus miserables existencias en pequeñas cajas, son ellos a los que corresponde el papel de trabajadores fabriles, de limpiaplatos, de secretarias, de dispensadores de palomitas, con sueldos mínimos en los cines, en los centros comerciales. Por mucho que el jefe los considere de otra manera, el mercado, y al fin y al cabo, los observa con ese mismo interés calculado, la misma despiadada voracidad económica con la que la industria cárnica considera la matanza de millones de animales como algo correcto y justo, es la utilizada para rechazar las demandas de sueldos más altos y mejores condiciones de trabajo. Y al igual que las vacas y los pollos que han sido criados con cuidado e incluso genéticamente modificados para que sean capaces de sobrevivir fuera de sus jaulas, el trabajador contemporáneo no tiene ni idea de cómo podría ser la vida fuera de ese mundo laboral de plástico y cemento, ni cómo podría ser el trabajo sino bajo la permanente amenaza del látigo. ¿A dónde se dirigiría para escapar? ¿Podría huir hacia alguna parte de la tierra aún sin descubrir? Y si allí llegara, ¿no la arrasaría toda imponiendo los valores de explotación y dominación implantados por sus jefes? Después de todo, si su huida no estuviera alentada por un rechazo total al capitalismo, ¿no significaría nada más que otro esfuerzo en la marea de cemento que avanza por este mundo? Thank you. Finalmente todavía quedan algunos animales salvajes sobreviviendo en entornos infestados de botellas de plástico, escapes de petróleo y aire contaminado, por no hablar de autopistas y cazadores. Al tiempo que la urbanización avanza sin demora, estos animales aprenden a alimentarse de los desechos humanos o mueren. Las palomas no utilizan ramitas para sus nidos, sino colillas. Las ratas encuentran su hábitat en las alcantarillas y las cucarachas proliferan como buitres de esta nueva época. Y son estos animales salvajes de las ciudades los que ocupan el mismo escalafón de la sociedad que los indigentes y los sin techo. Removiendo en la basura en busca de comida y abrigo, aunque a los animales les vaya mucho mejor. Los suburbanos, las ardillas, los mapaches y los tejones, que resisten en los rincones olvidados de las tierras conquistadas, alimentándose de los restos y de los excesos de los burgueses. Pueden compararse con los ocupas, con los punks, con los granjeros ecológicos y todos los cazadores-recolectores metropolitanos de la resistencia underground. Con las restantes especies de animales todavía salvajes como delfines, pingüinos o renos, se podría establecer una analogía con aquellas poquísimas gentes indígenas que aún no han perdido toda su cultura ni han sido encerrados en zoológicos o en parques temáticos. Para todos ellos, para todas ellas, las perspectivas de futuro son ingratas, tal como viene soplando racional viento de la estandarización. Thank you. lo expuesto no quiere decir que nos hayamos desviado del gran plan que la madre naturaleza ha urdido para nosotros y nosotras, o que la medida de nuestra felicidad o de nuestra salud debiera conformarse con lo natural. Siempre que el ser humano ha tratado de describir qué es la naturaleza, lo ha hecho para proyectar en ella las leyes de su propia sociedad, o para proyectar en ella todo aquello de lo que carece su civilización. De hecho, la naturaleza en sí es algo que cambia constantemente, por lo que el hábitat natural de un caniche hoy en nuestro día no es más que su correa o su casita. Por tanto, si nuestra civilización ha destruido el mundo natural, ¿será porque eso también está incluido en el proceso de nuestro destino natural? Pues, ¿hay algo que finalmente no proceda de la misma naturaleza? ¿Estará bendecido o condenada a la humanidad por poderes sobrenaturales? La cuestión no es cómo volver a someternos a lo natural, sino cómo reintegrarnos de una manera efectiva en el mundo que nos rodea. ¿No podríamos concebir un mundo en el cual humanos y animales pudiéramos vivir en armonía, sin divisiones ni distingos entre lo natural y lo civilizado, entre lo familiar y lo extraño? ¿No podríamos escapar de estas junglas de acero hacia lo otro, hacia los exuberantes bosques verdes que persisten atávicos en nuestra imaginación y en nuestras fantasías? La domesticación de los animales y de los seres humanos. Días de amor, noches de guerra, están escuchando Confrontación de Ideas. A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado, ya saben, como siempre comenzamos con música. Y esta noche hemos elegido a Interlude, esta banda de Zaragoza. No sabemos si desaparecida, pero tiene bastante tiempo, por ahí del 2019-2020, que tocaron y ya no he visto más propaganda de esta banda, Interlude. Iniciamos con la canción Olvido, La Voz de los Sin Voz, Viernes de Nakba y A la Deriva, por parte de Interlude, esta banda de screamo, de post-hardcore. Ya saben que en emisiones anteriores hemos estado ahí retomando el screamo. Y bueno, pues Interlude, sí, es una banda que por ahí teníamos bastante olvidada. Y pues, qué mejor que ya que están olvidadas, pues recordarlas. Y pues, elegimos cuatro canciones que son, pues sí, relativamente largas. Pero pues ahí está, creo que quedó bien. Estas cuatro canciones que elegimos, y también bueno, pues ahí estuvimos escuchando, bueno, estuvimos en el texto, bueno, este es de su producción, de su última producción, que se llamó A la Deriva. Esto es de un lejano 2012, pero bueno, pues ya también se le pusieron ahí atención a las letras. Pues siguen siendo, pues como si se hubieran, como si esta música se hubiera grabado para este 2024 que ya está decayendo. Entonces pues ahí está nuestra recomendación con Interlude. También tienen la producción 10.000 años de venganza, que está muy buena. Los Miserables también. Creo que todas las producciones de Interlude es muy, muy buena. Que esta banda salió, digamos, de la fusión de dos bandas, sino gente que estaba en dos bandas, que sería en Criatura y en una banda que yo nada sabes, cuando la escuché fue en un compilatorio de, ¿cómo se llama?, de Radio Topo, donde vino una banda con gente que de estas, que después estuvo en Interlude, precisamente, que les iba a decir quién, pero como siempre pasa, se me olvidó, pero ahorita me voy a acordar de lo que les quería hablar, de la otra banda de la cual se formó Interlude, que es de Zaragoza, el vocalista de Criatura, y bueno, pues después formaron esta banda que me voy a acordar en un ratito y se lo voy a decir. Y bueno, también escuchamos estas cuatro canciones de Interlude, pero también escuchamos una de Viare, que se llama The Life They Chosen. De ver, es una banda de stenchcore de Singapur, y bueno, pues están en esta, es un adelanto, es un demo adelanto de una producción, son dos tracks, un demo de dos pistas. Y bueno, como dicen ellos también, la primera canción, The Life They Chosen, trata sobre la triste realidad a la que, bueno, la mayoría nos enfrentamos a diario, como los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y también lanzan la pregunta, ¿no? Pues, ¿qué nos queda por hacer mientras nos esforzamos tanto por sobrevivir? Trabajamos mucho y no vivimos, y bueno, estamos vivos o estamos sobreviviendo. Y bueno, eso lo vemos desde, ellos nos lanzan esa pregunta desde Singapur, donde siempre decimos que en estos países tan lejanos y sobre todo con una cuestión religiosa tan arraigada y tan fuerte, pues es difícil ser punks. Y vamos a escuchar otra canción de Viare que se llama Prolific Violence. Esto, bueno, también al igual de Interlude, con las vienes del Nakba, habla también esta sobre el genocidio que está siguiendo en curso ya hoy mismo sobre los palestinos. También la letra habla sobre que hasta qué punto los líderes mundiales están haciendo la vista gorda ante los crímenes contra la humanidad, y es una forma de protesta también hacia Singapur, hacia su país, que está censurando y penalizando a los ciudadanos por mostrar solidaridad con Palestina. Que esta censura lo vemos en todas partes. Y bueno, también ahí pues es censura que tendríamos que tomar acción, ¿no? Por ahí veía algunos programas que precisamente la UAC estaba teniendo con instituciones israelíes, universidades, y parece que de hecho pasó desapercibido. Ya después no vi la publicación más, pero es algo que también tendríamos que ver aquí en la universidad. Y por supuesto censurarlo, o sea, no podemos estar permitiendo que por un lado este régimen israelí está haciendo este genocidio contra el pueblo palestino, y por el otro lado, pues muy, muy contentos extendiendo la mano para hacer estos intercambios culturales, entre comillas, o de educación igualmente, entre comillas. Aquí en Querétaro hay una... tenemos mucho esto de las instituciones con Israel. Ya veíamos antes cómo la policía estuvo también ahí pues para ser más letales, ¿no? Tomando cursos y demás. Por eso lo dejamos ahí, hay que investigarlo más. Entonces vamos a escuchar a Deviare con Prolific Violence. Ah, por cierto, el texto que estuvimos dándole lectura sigue siendo Días de Amor, Noches de Guerra, de Crime Thing, y esto se llamó La Domesticación de los Animales y de los Seres Humanos. Seguimos en la D de Domesticación y Muerte, y bueno, pues es una muy buena analogía sobre los animales no humanos y por supuesto también los humanos, cómo nos convertimos en eso que también estamos haciendo con los animales no humanos. Pues vamos a escuchar entonces a Deviare y regresamos porque les queremos presentar otra banda que tenemos aquí para que la escuchen. We'll be right back. vamos a poner algo de una banda que se llama Dissension. Es una banda de Shenzhen en China, y de esta nueva producción que se llama The Ultimate Agricultural Revolution, que es como la segunda parte de su álbum debut, que se llamó La Hambruna Más Grande y Escandalosa. Pues Dissension es una banda china que está formada, ya tiene rato que se formó, pero Dissension es una banda que en esa ciudad de Shenzhen reunió a miembros de diferentes nacionalidades como lo chino, Italia, Japón y Croa, crearon esta banda de cross-punk. Pues vamos a escuchar dos canciones, una que será Jinkela, The Fertilizer y War Pig. Y bueno, pues regresamos para hablar un poco más de esta banda que, como decimos también, pues es estas sociedades como la China, que son tan cerradas, ser punk, ir en contra, pues también está más difícil. También, como decíamos, con esta banda que pasamos de Singapur. Entonces escuchamos dos canciones y regresamos. Yeah. Pues aquí estamos ya de nueva cuenta y después de escuchar estas dos canciones, pues también como ellos dicen, esta es como la segunda, como un segundo capítulo de esa, ellos lo dicen, la mayor opresión nacional, la revolución cultural dirigida por Mao Zedong en la China de los años 60-70. Y bueno, pues dicen ellos, este álbum está hecho para los pacifistas contra la manipulación de masas y las tácticas de guerra. Y pues es esta producción ha salido precisamente en este 2024. Ya les comentaba que es la segunda parte del su primera producción, que fue La Hambruna Más Grande y Escandalosa. Y pues ahí está The Sunshine en Shenzhen, una banda multicultural, digamos. Pongámosle también un poco de atención a estas escenas que están bastante lejos de nosotros y de nosotras, pero bueno, pues siguen haciendo música, ¿no? Por cierto, también ahí el guitarrista de The Sunshine, Mauricio, tiene ahí un proyecto que se llama Dai, es ellos dicen, es un Dispaghetti Project. De hecho, Dispaghetti es su banda, una banda de Mauricio solamente, y con su hermano Marco en el bajo, que le ayudó. Ahí está otra recomendación, Dispaghetti, que ya habíamos pasado algo de Dispaghetti, pero pues ya tiene un montón de tiempo, así que posiblemente después saquemos algo de ellos. Vamos a escuchar dos canciones más de Distancia, esta banda Dis, también una banda china, que sería McDonald's Cult y Distor Shenzhen. Y bueno, pues regresamos para ver qué tiempo nos queda y poder presentarles otra banda. Just Ustedes, hombres blancos, no solo han alterado y informado a sus primos cuadrúpedos y alados, también ustedes mismos y ustedes mismas quedaron amorfos, han transformado a los hombres en directores ejecutivos, en oficinistas, en asalariados, han transformado a sus mujeres en amas de casa, en criaturas absolutamente espantosas. En cierta ocasión, me invitaron a la casa de una de ellas. Cuidado con la ceniza, no fumes, no manches las cortinas. Cuidado con la pecera, no apoyes la cabeza en la pared, que tienes el pelo sucio y puedes mancharlo. Que no se te caiga el licor, que la mesa tiene un barniz muy delicado. Deberías haberte limpiado las botas, acabo de fregar el suelo. No hagas esto, ni lo otro, ni... ¡Qué locura! Viven en cárceles que ustedes mismos construyeron y les llaman hogares, fábricas y oficinas. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La